Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Estamos en amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. Arrancamos. Hoy, en Tramas, el derecho insoslayable a la educación pública, con Adriana Puigros. En este ciclo, Adriana, nos interesa particularmente imaginar el futuro, recorrer las veredas del presente, pero reivindicar por sobre todo la memoria. La memoria de una comunidad, la memoria que sigue ardiendo pese a que a veces los vientos soplan con intentos para apagar esa pequeña hoguera. Por eso vamos a hablar de futuro. No nos vamos a desligar del presente, pero en estos días, en estos meses de 1994 a 2024, se podrían hacer puentes, porque un 24 de agosto de aquel año, 30 años atrás, en el Palacio San José, ubicado en Concepción del Uruguay, se juró la Constitución Nacional Reformada, aquella que provenía de un pacto y todo lo que podríamos, si ese fuera el tema central, agregar. Pero como vos participaste activamente, fuiste constituyente de aquel hecho que, reitero, ocurrió hace 30 años atrás, y entre otras temáticas que allí se debatieron, la búsqueda de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos, el reconocimiento de los partidos políticos, la introducción de la iniciativa a la consulta popular, a proteger a los consumidores y usuarios, a consagrar las figuras del amparo, del habeas corpus y del habeas data, entre otras cuestiones se discutió de educación. Y me pareció que no era menor, habiendo vos participado, Adriana, de aquel hecho que tanto ocurrió en Paraná, en el Teatro Municipal 3 de Febrero, como en el Paraninfo de la ciudad capital de la provincia de Santa Fe, reconstruir aquel momento para entender, refrescar, revisitar los debates que por entonces ocurrieron en esa asamblea constituyente, y cuántos vínculos o no hay con este presente. Yo creo que es muy importante el recordar, no solo recordar, sino el dar a conocer la Constitución de 1994. Adriana Puigros. Quiero insistir en dar a conocer, porque en realidad la Constitución, tampoco la de 1853 o sucesivas reformas, ni la Constitución del 49 son conocidas, pero la del 94 realmente no solo no es conocida, sino que se han construido una serie de prejuicios al respecto, y no se ha tenido en cuenta para nada se desconocen, varias de las de los artículos e incisos que establece esta reforma constitucional y que hacen a la vida democrática del país. No digo democrática en el sentido neoliberal, sino que digo democrática en el sentido de la justicia social, en el sentido de los derechos, etcétera, ¿no? Directamente desde el Teatro Municipal 3 de Febrero de Paraná, provincia de Entre Ríos, con motivo de llevarse a cabo la ceremonia de apertura de la Convención Nacional Constituyente. Creo que hemos demostrado en la Asamblea que sobre un modelo de sociedad, como un modelo a construir a futuro. No podrá negarse, hemos avanzado en la búsqueda del consenso. Ahora hacemos entrega formal al pueblo de la República Argentina de su nueva Constitución Nacional. El 25 de mayo de 1994 se inauguró la Asamblea Nacional Constituyente para debatir y definir las reformas de la Carta Magna de nuestro país. En este proceso que transcurrió en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe y en el Teatro Municipal 3 de Febrero de Paraná, participaron 137 convencionales que fueron votados democráticamente y que representaban a las 18 fuerzas políticas de aquel momento. Entre las modificaciones que se realizaron, estaba la incorporación con jerarquía constitucional de instrumentos internacionales de derechos humanos y el fortalecimiento del federalismo. También el reconocimiento del dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales y de la autonomía universitaria y la gratuidad de la enseñanza superior. La asamblea fue presidida por el doctor Eduardo Menem, quien se desempeñaba como presidente provisional del Senado. Entonces, lo que cubrió, lamentablemente, cubrió la difusión en gran parte de la Constitución, yo creo que fue que el hecho de partida, que es parte de un pacto entre Alfonsín y Menem. Ahora, eso es un hecho que hay que analizar, ¿sí? Pero que no cubre toda lo que se habló, discutió en la Asamblea y el resultado final, que es esta Constitución. Verdaderamente, digamos, es decir, no puede ser, es decir, que no se esté de acuerdo o no de acuerdo, digamos, con el pacto que hicieron en ese momento, o digamos, se prefiere el alfonsinismo o el menemismo. Digamos, me parece que el producto de la Asamblea Constituyente fue mucho más allá de eso. Yo siempre he declarado que no era así de ninguna manera, que nunca había personalizado ese tema, y me ha agradado mucho poder conversar y ver si podemos coincidir, porque estamos trabajando para los argentinos y me parece que para mucho tiempo, ¿verdad? Realmente creo que íbamos rumbo de colisión, íbamos ante una situación en la que quién sabe si íbamos a estar en condiciones de elegir los diputados constituyentes, si quiere, y de aceptar la nueva institucionalidad del país, de manera que creemos que estamos salvando las esencias de la democracia. A ver, en primer lugar, el capítulo de derechos y garantías, ¿sí? Es decir, esta Constitución recupera, ¿sí?, los derechos y garantías de, en gran parte, de la Constitución del 49, la Constitución peronista de 1949. Y avanza más allá. Un ejemplo muy fuerte de esto es el reconocimiento de los derechos de los pueblos aborígenes. Así que está en el artículo 75, pero acá lo digo, el artículo 75, que, digamos, reconoce el derecho de los pueblos indígenas en muchos sentidos. Adriana Puigros, doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. A la propiedad territorial, a la educación bilingüe bicultural. Uh-huh. Es decir, les da enormes derechos al reconocimiento de su historia, ¿no? Yo, por otras razones, por algo que estoy escribiendo, tengo acá una pila de libros y cosas muy, muy interesantes sobre el tema de la pulseada que lleva 500 años entre la imposición, ¿sí?, digamos, del español, por sobre las lenguas indígenas. Pero lo que pasa es que en este momento, ahora voy a volver a la Constitución, en este momento lo que tenemos que ver es la imposición del inglés, podemos hablar después de esto, pero es la imposición del inglés sobre todo, sobre el castellano, sobre las lenguas indígenas, etcétera, o sea, la lengua del imperio. Entonces, el hecho de que se reconozca a los pueblos indígenas, lo puedo dar como un ejemplo muy importante, ¿sí?, de un más que reconocimiento de una lucha que se vino llevando en América Latina durante muchos siglos, ¿sí? Estoy bien emocionada. Por fin ha tenido en cuenta que también existimos. Somos parte de la Argentina, que realmente estamos marginados. Pero también estoy emocionada, yo quiero que me perdone. Pero voy bien satisfecha y contenta. Yacerupay, Yacerupay, Carairé, Tapejae. Han pasado 500 años, pero no era posible de que volviera otra vez a pasar otros 500 años más. Gracias. Tumpa tu charamaimeño, onenduiku parabete. Tumuhae, oresi, la tierra de nuestra madre. El 11 de agosto de 1994 llegaron a la ciudad de Santa Fe más de 300 representantes de los pueblos originarios de nuestro territorio nacional. Ese día la Asamblea Constituyente iba a tratar la incorporación de los derechos indígenas en la reforma de la Carta Magna. Las comunidades trabajaron durante años en una propuesta sobre los principales derechos que deberían ser integrados a la Constitución. Al aprobarse el proyecto, el artículo 75, inciso 17, estableció el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios argentinos. También garantizó el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. A su vez, reconoció la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regulaba la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Por último, aseguró la participación de los pueblos en la gestión referida a sus recursos naturales y demás intereses que los afecten. Entonces, uno de los mecanismos precisamente para ocultar, etcétera, la existencia de un pasado anterior a la colonización y de someter, después de la colonización, someter durante la conquista, fue justamente la negación de las lenguas aborígenes que existían y que tenían escritura, ¿sí?, negarles, ¿sí?, el carácter de lenguas, digamos, avanzadas, y de negar la existencia de la escritura, ¿no? Entonces, este artículo, del cual estoy hablando un montón, pero que me parece un ejemplo muy importante. Después, digamos, hay otras cuestiones que no son para nada secundarias, que es, digamos, el ubicar a los tratados internacionales por encima de la propia Constitución. En ese sentido, digamos, el reconocimiento de los derechos humanos en términos generales y en los términos específicos a los que se aboca cada tratado, ¿sí? Digamos, los derechos de género, es decir, los derechos de autonomía de los pueblos, digamos, los derechos a la soberanía, los derechos al trabajo, etcétera, ¿no? Adriana Puigros. Y precisamente, hablando del derecho al trabajo, ahí tengo una oportunidad de mencionar algo que está en la Constitución y que es absolutamente actual. Y esto es el derecho, que además está de la Constitución del 53, de enseñar y aprender. Es decir, el derecho universal a la educación. Y digo el derecho de enseñar y aprender porque es tanto el derecho de los alumnos, el derecho de todo el mundo, de todos los habitantes, esta es otra categoría que usa la Constitución, que la conserva en el preámbulo, todos los habitantes del suelo argentino tienen el derecho a la educación. En algunos lugares del país, en los últimos meses sobre todo, están empezando a poner limitaciones, en Mendoza creo, ya hay limitaciones, exigir pagos a alumnos extranjeros. Yo quiero decir que yo hice mi maestría y mi doctorado y me formé en México, en la Universidad de México, y nunca pagué un centavo, ni siquiera por un sello, por nada. Uh-huh. Bueno, pero entonces, digamos, vinculaba el tema de los tratados internacionales, el derecho a la educación, y decía enseñar y aprender. Esto está vinculado, ¿sí?, con el artículo de derechos y garantías, donde está la garantía, ¿sí?, al paro, la garantía a la protesta social, la garantía a la huelga. ¿Sí? Durante los dos mandatos de Carlos Saúl Menem, se llevaron adelante políticas para desestructurar el aparato educativo. En sus primeros años, hubo una transferencia de escuelas secundarias e institutos terciarios a las 24 provincias. Esto generó que el Ministerio de Educación Nacional dejara de tener escuelas a su cargo. Las universidades tenían escaso presupuesto y a partir de la firma del decreto 1111, que buscaba recortar la autonomía universitaria, el ministerio se constituía como tribunal frente a las decisiones de las universidades. En este contexto, las y los docentes de todo el país instalaron una carpa blanca frente al Congreso de la Nación para impulsar la Ley de Financiamiento Educativo y nacionalizar el conflicto que venían atravesando, y se manifestaban en reducciones y ajustes presupuestarios, rebajas salariales, precarización de los puestos de trabajo y la derogación de la Ley Federal de Educación. La acción duró 1000 días y se convirtió en un símbolo de las luchas docentes y civiles de la década de 1990. En el día de hoy es un día justamente como para subrayarlo, porque como está dando vueltas en el Congreso de la Nación el declarar servicio esencial al trabajo docente, ¿sí? Servicio esencial a la educación. A la educación, claro. A la educación. El tema es que acá tenemos dos temas. Un tema es el derecho a la huelga, el derecho a la protesta, el derecho a decir, a ver, así no puedo trabajar. El derecho a defender las condiciones de trabajo, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, ¿sí?, la necesidad de sostener continuidad en la educación. Yo quiero decir que si contamos cuántos paros docentes ha habido en los últimos, 20 años, son muy pocos. Hay un mito con eso. Hay un mito. Durante la época kirchnerista hubo poquísimos, pero después también, ¿sí?, hubo siempre paros el día que se conmemora a Santiago Maldonado, y después hubo paros en provincias, eso sí, hubo paros en provincias en donde hubo paros docentes. Adriana Puigros, en 1994, fue convencional constituyente. Que tiene que ver con el, digamos, el desorden, el desguace del sistema educativo nacional que produce no esta constitución, sino la reforma, la Ley Federal de Educación de Menem, uh-huh. que es otra cosa. Entonces, como cada provincia tiene su sistema, como cada provincia tiene que hacer su propia paritaria, y además no reconoce este gobierno, como no reconoció el de Macri, la paritaria nacional, entonces, lógicamente, el arreglo es local y es mucho más complicado. Bien. Entonces, yo decía, por un lado, están no solo el derecho, sino el deber de los docentes de defender sus condiciones de trabajo. Hoy estamos desde la CETERA, en la Plaza de los Dos Congresos, reclamando fondos que el Estado Nacional debe girar a las provincias. Estos fondos comprenden el fondo compensador, que es el que usan muchas provincias para poder llegar al mínimo salarial, fondos para programas educativos como la Quinta Hora, para formación docente, para infraestructura escolar que muchas escuelas del país necesitan y también para construcción de escuelas. Todos estos fondos fueron frenados por el gobierno de Milei y ahora estamos reclamando que vuelvan a ser transferidos como corresponde y como muchos de estos fondos fueron transferidos desde la lucha de la Carpa Blanca en el año 97 hacia la fecha. Es la primera vez que se cortan fondos como el FONID o el Fondo Compensador. Hoy a la mañana tuve, no sé, iba a decir el gusto, a ver, el privilegio de escuchar y hablar con docentes de varias provincias argentinas en una investigación que estamos haciendo desde CETERA, ¿sí? Y realmente me emocionó el esfuerzo que hacen maestras en maestros y maestras de primero y segundo grado de la unidad pedagógica, ¿no? Entonces, digamos, cómo trabajan el esfuerzo que hacen en condiciones muy difíciles. Condiciones muy difíciles en cuanto a formación, materiales, directivas que les llegan y que no tienen que ver con su experiencia de contar cuentos, de acercarse al niño, de usar las palabras del niño, de hacer una construcción de otro tipo. Y entonces ellas finalmente lo que hacen es combinar de la manera que pueden, ¿sí?, un método con otro método. Bueno, entonces, podemos discutir mucho sobre métodos, pero no ese es el tema. El tema es las condiciones de trabajo de los docentes. Y por otro lado, lo que decía, que es la necesidad de la continuidad de la educación. Adriana Puigros. Ahora, el declarar a la educación un servicio esencial, que quiere decir, porque así lo definen y por esto lo hacen, es un castigo, es castigar a los docentes. Ahora, uno tendría que pensar un poco por qué los docentes faltan, porque los docentes tienen muchas ausencias, esto es cierto, ¿sí? Pero hay que ir a la raíz del problema. O sea, hay que preguntarse por qué ese docente está faltando. Entonces, están las condiciones obvias actualmente, ¿no es cierto? El hecho de que tengan 3, 4, 5 escuelas, sobre todo los de secundaria, para reunir un salario, ¿sí? El hecho de que en primaria tengan, como deben, hay muchas escuelas en el país, muchas menos de las que debería haber, pero hay muchas, de jornada extendida, ¿no? Después de la pandemia y la situación actual de, digamos, de desastre económico, ¿sí? Uh-huh. Y desastre social, no, las mujeres no tenemos menos cuidados que antes, aunque, ¿sí?, el término cuidados esté incluido ahora en muchas leyes. Pero no tenemos menos tareas, tenemos más tareas de cuidados. Entonces, si tenemos en cuenta que la mayor parte de las mujeres, de las docentes, son mujeres, y con esto no niego que no haya, yo no niego para nada que no haya un avance por parte de los hombres en el sentido de cuidados, ¿eh? Eso lo quiero marcar. Pero entonces, el docente o la docente que tiene tareas de cuidados, que tiene que pagar el homio, dice, digamos, si le descuentan el día en que para, porque está prohibido que proteste, ¿sí? Porque la educación es un bien esencial, ¿sí? Es decir, la dejan en una situación muy complicada. Entonces el problema es ir a las raíces y solucionar esas condiciones de trabajo. Es decir, que no me vengan a hablar de Finlandia, que no me hablen de Noruega, ¿sí? Que no me hablen de Alemania, porque simplemente pongan en internet cuánto cobra de salario de España, ¿sí? cuánto es lo que cobran como salario y qué se les exige, ¿sí? ¿Qué se les exige? Yo esta mañana escuchaba cómo estas docentes, digamos, con los instrumentos que tienen, la formación que tienen, entonces el trabajo que hacen en su casa, buscando videos, preparando carteles, etcétera. Y estoy hablando de los docentes que había, que eran alrededor de 20, 20 y algo, varios eran docentes de escuelas rurales. Cuando uno dice, a ver, pero el docente tiene un exceso de trabajo, y todos dicen, bueno, y se lleva el trabajo a su casa, y se ve como algo natural. Ahora, yo quiero incluir al docente universitario, porque el docente universitario, la mayoría, tiene horas de clase. Un poco de horas en una universidad, otro en otra universidad, en un instituto de educación superior, etcétera, con lo cual más o menos sale un sueldo. Sí, conozco algunos que han puesto un kiosco para completarlo. Y digamos, y ahí también hay un problema que tiene que ver con el desguace del sistema educativo. Soy la maestra argentina, segunda madre y obrera. Mis niños andan descalzos, mi escuela es una tapera. Mis niños andan descalzos, mi escuela es una tapera. Soy la que forma destinos del mar a la cordillera, donde no existe la tiza y el libro es una quimera. Donde no existe la tiza y el libro es una quimera. Hoy, el derecho insoslayable a la educación pública, con Adriana Puigros. Soy la maestra argentina, la que está sola y espera. Vivo surciendo penuria, consolando miserias. Vivo surciendo penurias y consolando miserias. Soy la que enseña a sus hijos a venerar la bandera de este país generoso, del corazón para afuera, de este país generoso, del corazón para afuera. Escribinos a tramasradio@gmail.com.